porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? A esta hora cada fin de semana estamos junto a ustedes y con todos nuestros oyentes de campo y de la ciudad. Y bueno, ha llegado, estamos en el mes de abril, una semana muy importante. ¿Qué tal Carmen? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Esta semana más que importante para los pueblos originarios. 19 al 25 de abril, la semana de los pueblos indígenas. Así es, Carmen. A 69 años del primer Congreso Interamericano realizado en Pátzcuaro, México, el primer un encuentro que se habla del indio americano. Donde participaron hermanos representantes de poblaciones autóctonas y donde se han planteado por primera vez como actores la situación social, económica y cultural que estaban atravesando. En Argentina también se celebra y Argentina es miembro permanente, así que se decide extender esta celebración para poder dedicar esta realidad de los pueblos originarios. Y en esta semana que se aproxima ya la Semana de los Pueblos Indígenas, donde desde muchísimos ámbitos ayudamos a reflexionar a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a nuestra gente acerca de los derechos de los pueblos originarios, es necesario conocer cuál es la situación que atraviesan nuestros hermanos en las distintas comunidades originarias. Como es el caso de nuestros hermanos de Embarcación, así se encuentra nuestro corresponsal Daniel Gallardo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Y coméntanos cuál es la situación que están atravesando allí nuestros hermanos. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. Buenos días a tu audiencia, ¿no? En este momento estoy acostado en el predio del ferrocarril, donde en este momento estoy viendo unas multitudes de gente, más que nada son aborígenes, ¿no? Distintas comunidades. Te cuento que se encuentra el barrio Tráfico, Fiscal, San Juan, también está Misión Chaqueña, Carboncito y Misión Salín. También se encuentra Misión La Loma, que es de acá de Embarcación, ¿no? ¿Cuál es el motivo, Daniel, que los reúne allí a nuestros hermanos? Los motivos son, Carmen, que ellos están pidiendo al intendente de Tartagal para que se done un vagón o dos vagones para distribuir las mercaderías acá en Embarcación. Por ese motivo, en este momento hay una carpa donde dice no al abandono, sin respuesta dice. Abandono total a la gente de comunidades indígenas acá en Embarcación. Esto estoy leyendo un cartel donde han escrito la gente, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estos vagones, Daniel? Hay rumores que en el vagón se encuentra leches, aguas minerales, tanto como ropas y calzado. Esta la gente en este momento están haciendo un reclamo. Pero sí le tengo a la señora Otorina Zamora, donde representa a la gente aborígena. Carmen, la Otorina Zamora te está escuchando. Buenos días, Otorina. Buenos días. Buen día, Otorina. ¿Cómo está, hermana? Sí, acá estamos en una situación de movilización hace 7 días. Sin que las autoridades se hayan hecho presentes. Nuestra movilización aquí desde hace 7 días es solamente para reclamar mercadería para paliar el hambre, aunque sea 2 o 3 días. Otorina, estos vagones, ¿cuál era el destino que tenían o para quiénes? El destino de los vagones son para los damnificados de la LUT de Tartagal. Pero también quiero decir que si bien nosotros no tenemos el LUT que tuvo Tartagal, de barro, de agua, nosotros tenemos una luz de desocupación, de miseria, de lástima, ¿me entiende? Sí. Tenemos una luz de necesidades aquí, y que ni el gobierno nacional ni provincial se hace eco de esta situación. Embarcación es llamado el portal del Chaco Salteño. Está dentro del departamento San Martín, a casi 85 kilómetros antes de Tartagal. Entonces los vagones llegan hasta Embarcación y después las mercancías son pasadas a un camión y de allí el camión sigue viaje para Tartagal. Me imagino, Torina, que vagones para Tartagal para ayudar lo que han pasado nuestros hermanos ya fueron vagones con mercadería para Tartagal. Fue mucha la ayuda. Ahora Tartagal lo que quiere es que le hagan vivienda. Bien. Tartagal quiere que le den trabajo. Nosotros se nos está negando la posibilidad de que nuestros hijos puedan tener comida para 2 o 3 días, eso nomás. Otorina, eso quería dejar en claro, que vagones para asistir a nuestros hermanos de Tartagal han pasado, pero hay tanta necesidad en otros pueblos originarios, en otras comunidades, como es el caso de Embarcación, que ustedes tuvieron que llegar a esto, a retener estos vagones con alimentos, porque también son seres humanos y necesitan sobrevivir, necesitan comer. Sí, y la respuesta es que el primer día que estuvimos asentados vino un grupo de inescrupulosos a querer golpearme a mí y a mi compañero representante de la parte de los criollos empobrecidos, punteros del intendente. ¿Cómo puede ser eso, que la respuesta sea así, violencia? Anoche tuvimos un atentado que terminó hospitalizada una hermana huichí, o sea, nos entraron a tirar botellas, piedra acá. ¿Quién es? Hemos reconocido familiares de punteros políticos del diputado Sea, que ha sido él es el encargado de abrir y sellar los vagones de acá de Embarcación. Ahora, Otorina, ¿cuántas son las comunidades o aproximadamente los hermanos que se encuentran allí en este momento? En este momento nosotros tenemos un padrón de 1.500 personas, de más o menos las 9 comunidades de alrededor del pueblo y también los hermanos de Carboncito, de Misión Chaqueña, de Ixmen. ¿El hambre los desespera y los lleva hasta ese lugar a realizar esta detención de vagones? Otorina, es desesperante lo que usted me cuenta, en verdad. Otorina, muchísimas gracias por compartir este testimonio lamentable en la Semana de los Pueblos Indígenas. Yo quiero, disculparme, pero quiero repudiar públicamente el accionar del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, a quien se le dio a conocer desde el primer día que estamos acá, y la contestación fue de que nosotros iniciamos el problema, entonces nosotros lo tenemos que resolver. Esos son los representantes de los pueblos indígenas que nosotros tenemos acá en la provincia de Salta. Espero que esto no sea así con los representantes del Instituto Nacional Indígena, a quien le daremos a conocer, o por lo menos me imagino que se acercarán, porque esto está saliendo por todos los medios. Muchísimas gracias, Otorina. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, hemos dialogado con Otorina Zamora y nos relataba la desesperación que hay de nuestros hermanos y este motivo de retener los vagones que contienen mercadería, para paliar esta necesidad de hambre que hay allí de nuestros hermanos. Vamos también a dialogar, Daniel, con otro hermano más. Adelante, Daniel. Bien. Carmen, te cuento que sigo apostado en el lugar donde estamos viendo bastante gente de distintas comunidades, ¿no? En este momento estoy con un señor también que está frente de esto, que es Omar Orozco. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, y un saludo afectuoso a tu radio. Es una alegría para nosotros tener este medio tan prestigioso que se interese de nuestra problemática tan sentida, no solamente de los hermanos aborígenes, sino de nosotros los criollos empobrecidos por este sistema que ya no da más, que nos excluye, que nos discrimina, que no nos da otra salida para sobrevivir que es la de luchar. Y luchar codo a codo con los pueblos aborígenes, ¿no? Porque yo veo en el fondo lo sustancial es que todos somos seres humanos, tenemos derecho a tener una vida digna. Omar, ¿cuántos son en este momento de las comunidades que están presentes en el lugar? Bueno, Misión Chaqueña, Carboncito, Misión Salín también, algunos parajes de Vallivia me dijeron, por ejemplo acá Tierra Fiscales, hay algunos de la Loma, de Tráfico, Misión Franciscana, Barrio Matadero, donde son distintas etnias como la Aba Guaraní y Huichí, ¿no? Omar, ¿qué medidas van a tomar? Bueno, nosotros estamos a la expectativa, acá los funcionarios públicos están jugando con nuestra fe, nuestra esperanza, nos crean expectativas y luego la voltean. Bueno, esto enardece y cada vez se va sumando más gente más allá de que hoy hubo un desalojo, acá vino la infantería con sus uniformes, su casco, sus escudos, y eso asustó a la gente, ¿no? Vino a desalojar a una familia también criolla empobrecido, donde de una persona terrateniente, después de vivir 40 años, la quieren desalojar. Entonces hay una gran presencia de nuestros compañeros. Nuestra posición no es, como dice el gobierno provincial, que queremos arrancar una solidaridad a los necesitados de Tartagal. Esto fue el detonante de una mala maniobra de algunos funcionarios públicos que, por empezar, pagar con lo donado a los obreros, tanto criollos como aborígenes, el trasbordo de los vagones al camión, ya dista, o sea, tengo elementos suficientes como para decir que está mal y que es un acto de corrupción. Más allá, cuando muchos compañeros criollos y aborígenes vieron que se llevaban en camioneta, en vehículo, personas muy conocidas acá, que son punteros políticos, como dice comúnmente, eso enardeció y bueno, me fueron a buscar a mi domicilio para yo poder encabezar esto, como me conocen, entonces me encuentro en este lugar. Nuestro capricho no es por los vagones, eso es el detonante. Nosotros necesitamos una ayuda, venga donde venga, de la nación, de la provincia. Acá somos ignorados, acá en embarcaciones, más que la puerta del deportivo San Martín, pareciera que fuera un puente porque todo pasa por allí, muchas promesas incumplidas por parte de distintos funcionarios que hoy están en el poder. Bueno, todo eso ha hecho que la gente pierda credibilidad y confíe más en su propia fuerza, que es la fuerza de la lucha, que en sus autoridades, ¿no? Omar, ¿están contando con apoyo de algunos funcionarios acá en el lugar? No, de ninguna manera. Distintos funcionarios de la zona de Tartagal dijeron que no hay problema de ellos, que lo solucionamos nosotros. Ya apagaron sus celulares y ahora recién que el intendente Leavi puede dar una solución a través de una institución, aparece el IPI. Nosotros lo repudiamos y no necesitamos de esa institución. Yo lo hablo de postura de criollo y también los hermanos aborígenes, porque no puede aparecer a la semana que estamos acá. Deciden querés interesar de esta problemática después que se nacionalizó. En síntesis, son unos inoperantes que no ayuda al pueblo aborigen. Y también nuestras autoridades, que es la autoridad de todos, son unos inoperantes. Acá tenemos el flagelo del dengue, lo toman como si fuera cualquier otra cosa, menos lo que es, lo que significa. Acá en estos días de acampe, entre 10, 12 personas tuvieron que ser llevada al hospital, alguna ha quedado internada, y acá se niega la cantidad, no hay fumigación, no hay repelente, no hay nada, y tenemos la ironía del señor intendente Freddy Yaya de decir que el dengue se puede prevenir echándose dos veces repelente a la mañana y dos veces a la tarde. Él habla de su posición económica, que lo puede hacer, pero una familia tipo, que acá la familia tipo es con 5 o 6 hijos, un potecito le va a durar un día, ¿y cuánto vale? 6 o 7 pesos, multiplicado por 30 días, te da 210 pesos. Entonces aquel que tiene un plan de 150 pesos tiene que optar entre vivir o echarse repelente, ¿no? Entonces están tapando esta realidad. Acá hay, tanto para el sector aborigen como para el sector criollo, hay una gran demanda laboral. Acá en la embarcación no hay obra de infraestructura, cuando acá más del 80% de la población está desocupada. Eso es gracias a una política instrumentada del Estado Nacional, Provincial. Y bueno, y nos encontramos ahora con que el tren llega únicamente a esta embarcación, faltando casi 100 kilómetros a Tartagal porque está todo destruido por el abandono, ¿no? Acá la gente necesita comer, necesita trabajar, necesita tener una vida digna. Omar, te cuento que una colega, compañera que está escuchando en este momento de San Salvador de Jujuy. Adelante, Carmen, Omar te está escuchando. Buenas tardes, Omar. Un gusto poder escucharle y, bueno, también duele desde acá escuchar ese testimonio. Esta indiferencia, el olvido, que duele mucho, pero mucho más duele la preferencia, la diferenciación que se está haciendo. O sea, para unos sí y para otros no. Para los hermanos que más necesitan ayuda, no hay esta ayuda que se le ha dado a otra gente, Omar. Bueno, seguramente en esta Semana de los Pueblos Indígenas usted puede dejar expresado este olvido que viven ustedes allí. Bueno, para los pueblos aborígenes en esta semana, lo que le puedo expresar es de que luchen. Como criollo, yo también tengo descendencia aba-guaraní, mi abuela fue aba-guaraní, y o sea que acá no existe criollo puro, podríamos decir. Pero fundamentalmente somos seres humanos y a mí me encanta ver, por ejemplo, un niño wichí hablando en su idioma, me encanta. Bueno, ahora le deseo lo mejor al pueblo, que se superen, que hagan fuerza, que trabajen unidos, que sea comprometido con su pueblo, con sus raíces, con su cultura, con su lengua. Entonces se debe luchar por eso. Ahora se acerca el bicentenario, ¿y qué le deja para el pueblo aborigen y al criollo empobrecido este bicentenario? A una situación de postergación, de esclavitud, porque una persona que no tiene un trabajo digno vive a expensas de la voluntad de aquellos poderosos, y es como vivir en una esclavitud, ¿no? Muchísimas gracias de mi parte. Muchísimas gracias una vez más también a usted, Omar, a todos nuestros hermanos que luchan allí, piden vivir con dignidad, es el derecho de todo ser humano, que deben tener alimentos, asistencia médica. Muchos de ustedes padecen de esto que debería ser fundamental y que debería asistir a todos los pueblos originarios. Muchísimas gracias, hermano. No, el agradecido soy yo. Hasta luego. Daniel, nosotros vamos a estar en contacto en otro momento para que desde allí, desde Embarcación, nos sigas informando lo que está sucediendo allí, Daniel. La verdad que sí, Carmen, nosotros vamos a seguir permaneciendo acá en el lugar, en la parte donde estamos ubicados, en el ferrocarril, donde están la gente, los manifestantes, ¿no? Realmente, no tengo más que decirle, más que agregar, les saludo a todas las comunidades indígena que nos está escuchando por el medio de la red de comunicaciones, ¿no? Bueno, quien estaba siguiendo todo lo que es la parte de la noticia para la red de comunicaciones indígena, el corresponsal de Embarcación, Mario Daniel Gallardo. Hasta luego. Hasta luego, Daniel. Bueno, seguimos en este programa de esta semana muy importante, Carmen, como veníamos diciendo, el mes de abril es una semana de preparación en cuanto a estar junto con la familia, y esto pasó. Pero creo que las comunidades indígenas tienen muchos programas en esta semana o en este mes de abril, porque es una semana de trabajo, de recordación de los éxitos y lo que va a venir en el futuro, cómo es el planeamiento de trabajo que tienen las comunidades de Carmen. Semana de los Pueblos Indígenas del 19 al 25 de abril, una semana como todos los años decimos para reflexionar y para acompañar a los pueblos originarios y para conocer qué se está haciendo con respecto a los derechos de nuestros hermanos que están garantizados en la Constitución y en los convenios internacionales. Vamos a dialogar, Sebastián, con nuestra hermana Burubicha de Fraile Pintado, Claudia Farías. Ella es de la comunidad aborigen Pueblo Guaraní, porque es preciso tener el testimonio de nuestros hermanos que viven allí en el lugar y conocer qué están haciendo nuestros hermanos, qué actividades hay para esta Semana de los Pueblos Indígenas. Claudia, hermana, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, hermanos. Y bueno, aquí nosotros también sumando a lo que es el 19 de abril, a lo que es el mes de abril para nosotros como pueblo originario. En Fraile Pintado se está realizando el 19 de abril justamente el segundo encuentro de pueblo originario de las Yungas, que lo llaman aquí, en Jujuy. El año pasado nosotros hemos participado por primera vez quizá también en Fraile Pintado, siendo nosotros pioneros de la causa indígena en Jujuy como guaraní. Quizá el Estado municipal a nosotros nos ha dado participación para que esto se pueda dar a conocer a nivel provincial. Y bueno, este año también lo están haciendo lo mismo, pero siempre ellos, ¿no? Siempre organizando ellos desde la municipalidad, reúnen a las comunidades, a los burubichas, pero siendo ellos los organizadores de todo. Pero nosotros de esto sacamos algo positivo para nosotros, que quien sea el que nos junte, pero si nosotros nos juntamos quizás es con el mismo pensamiento de luchar por nuestro derecho, de reivindicar todo lo que ya está, de valorar el respeto hacia nuestro pueblo, hacia nuestros hermanos. Yo creo que nosotros como pueblo originario tenemos que mirar hacia adelante, tienda quien o no tienda la mano. El que no nos tiende, nosotros exigiremos nuestro derecho, como si se sabe que hay derechos ancestrales, derechos internacionales que a nosotros ven por nuestro futuro, ven por lo que nosotros somos como guaraní, como pueblo originario. Entonces, de esa manera nosotros queremos, quizá este 19 de abril, más que nada, tratar de mirarse, de unirse como hermanos guaraní que somos, en lucha sobre el tema de la restitución de las tierras que ancestralmente fueron nuestras, quizá también nosotros para manifestarnos con el tema de la ley esta que está. Eso quizá es a nosotros lo que hoy nos une ya. Claudia, nosotros desde la red siempre estamos recordando cuáles son los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la tierra, a la educación, a los recursos naturales. ¿Cuáles de estos derechos no se cumplen, no se respetan así en la comunidad de Fraile Pintado? Por ejemplo, nosotros, desde ya ese nombre Fraile Pintado tiene un gran significado para el pueblo guaraní, porque desde tiempo, ya yendo al bicentenario de nuestra Argentina donde nosotros estamos viviendo, Fraile Pintado ha sido uno de los que quizás han venido a conquistar los hermanos. Vinieron y dijeron, bueno, le masacremos a estos que están aquí. En memoria de eso, mi antepasado, mataron a un fraile y lo dejaron pintado en un algarrobo. Por eso es el nombre de Fraile Pintado, porque quizá un guaraní le dolió tanto la matanza de nuestro abuelo que hicieron eso. Esa es la historia que a nosotros nos vienen contando nuestro abuelo de generación en generación. No está en ningún libro, está en nosotros. Bien, Claudia, importante, ¿no?, saber qué significa. Realmente, en esta Semana de los Pueblos Originarios, hay que pensar de lo que ustedes ya vienen trabajando a través de organizaciones comunitarias, de acompañamiento como equipo de apoyo logístico de las organizaciones no gubernamentales, artículos que están latentes en este año, y vemos desde que los ríos, los montes y todo esto que llamamos la yunga es parte de, no tan solamente de esta semana, años tuvieron que sufrir de montar todas esas cosas, y nosotros los pueblos originarios es que todavía estamos tratando de que hasta ahí nomás se deben cerrar el posiblemente las puertas de esto de monte, Claudia. Ajá, claro, con el tema de Fraile Pintado también vivimos en una zona urbana, como todo quizá las comunidades guaraní del ramal. Nosotros no vivimos, que tenemos un chaco, no tenemos un cerco donde quizá nosotros vamos a hacer nuestra planta, nuestra agricultura, no vamos a recuperar nuestra medicina tradicional, nada nosotros aquí en Fraile. Claudia, como último ya quisiera, porque esta es una semana para difundir las costumbres, la riqueza cultural, la cosmovisión de nuestros hermanos, esa diversidad que tienen allí en cada una de las comunidades indígenas. ¿Nos podría dejar una reflexión para esta semana, esta ocasión, para que ustedes, que son los protagonistas, estas palabras lleguen a la sociedad argentina, Claudia? Creo que nosotros tenemos más fuerza. Hemos estado durante tanto año quizás durmiendo, pero desde las organizaciones, desde mi pueblo mismo, desde mi abuelo, desde mi bisabuelo, nosotros nos hemos levantado de vuelta. Ellos mismos, los espíritus, los bahillareta, nosotros nos dan fuerzas para seguir luchando. Hoy salen más leyes, hoy quizás nosotros, el trabajo nuestro como pueblo originario es de trabajar sobre las leyes que ya están para nosotros y que nosotros mismas la conozcamos y exijamos al pueblo argentino, al caray, de que se cumpla eso. Porque si nosotros las leyes están y nosotros no hacemos que se cumplan, tampoco vale de nada que las leyes estén escritas. Es el mensaje mío, que nosotros mismos, como burubicha, como cacique, como comunero, como seamos lo que seamos, somos los responsables de que el pueblo originario progrese el día de mañana. Ya Yasurupay nada más. Bien, gracias Claudia por este mensaje y ojalá que este domingo todo sea un solo espíritu, un solo ánimo, un solo sentir como pueblos originarios. Muchas gracias Claudia. No, gracias a usted hermano. Hasta luego hermana, un abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego hermano. En esta Semana de los Pueblos Indígenas, ojalá que se pueda dedicar para conocer la realidad de los pueblos originarios, que no pase desapercibido para todas las sociedades, por eso que a través de Voces Originarias estamos compartiendo los testimonios de nuestros hermanos, Sebastián. Así es, Carmen, la verdad que esto nos hace vivir, ¿no?, porque son voces que cada vez están pidiendo, porque la identidad es la tierra para los pueblos originarios. Vamos a tener más testimonios enseguida en nuestra próxima media hora. Thank you. a través del programa de la Red de Comunicación Indígena. Creamos relaciones de amistad, confianza y diálogo. Participemos expresándonos libremente. Iniciando la segunda media hora de nuestro programa número 192, un programa dedicado a la Semana de los Pueblos Originarios para compartir los testimonios de nuestros hermanos y hermanas y la realidad que ellos atraviesan. Recordemos a nuestros hermanos nuestra página en internet www.rci.org.ar y nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Recuerdan que del 19 al 27 de abril no terminan esta Semana de los Pueblos Indígenas, porque todo es una lucha continua sobre los derechos de posiciones ancestrales de las comunidades indígenas. Y es por eso, amigos oyentes, estamos compartiendo con diferentes voces de vida, porque es algo que sale de las comunidades, especialmente de las mujeres que acompañan casi todo el tiempo este movimiento por una necesidad para el futuro de nuestros hijos. Oreco, Yandeco, nosotros somos guaraní. Sebastián, se suman más testimonios, más voces de nuestros pueblos originarios, voces que tienen mucho que ver con el trabajo, con la lucha, que es la voz de la mujer, la que acompaña al hombre para que se reconozcan, para que se cumplan, para que se hagan efectivos los derechos de los pueblos originarios. Y vamos a dialogar con la Burubicha guaraní del Libertador General San Martín, Fuego que no se apaga, es el nombre de su comunidad, María Soto. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Bien, bien. Creo que más fuerte esto, ¿no? De la Semana de los Pueblos Indígenas. Y también nosotros como guaraní de la zona de Yamal, todos los pueblos creo que están festejando estos días, ¿no? Festejo que para nosotros es muy importante, para todos los pueblos. María, esta semana es hoy la oportunidad para que ustedes expresen también la situación en que viven y expresar sus distintas necesidades siempre, ¿no? Buscando un cambio para la mentalidad de la sociedad nacional acerca del concepto que tienen ellos acerca de los pueblos indígenas y sobre todo recordar al Estado argentino que se reconozca como un país multiétnico, ¿no? Sí, más que nada nosotros como argentinos, ¿no? Más allá porque el Estado, antes de que se forme el Estado, nosotros somos preexistentes, así como lo dice la Constitución Nacional. Tenemos convenio, el 169. Entonces, para nosotros hay leyes, eso decimos nosotros, nuestros antepasados. También actualmente las personas ancianas no conocían de esto, de las leyes, pero que nosotros ahora como jóvenes tenemos conocimiento. Nos ha llevado años de preparación de conocer las leyes que nos ampara como indígenas. Y creo que esto a nosotros nos fortalece, porque de pelear, de exigir, más allá de ser guaraní, descendemos de pueblos originarios, creo que la dignidad de tener a una educación, salud, tierra, territorio, vendríamos a decir nosotros. Nosotros que hemos estado preparándonos para esto, ¿no? No de pelear ya como antes se hacía, sino que discutir de igual a igual con el caray, que ellos nos escuchen también. Escuche la demanda de nosotros mismos, de nosotros que descendemos de pueblos originarios, ¿sí? Por eso mismo no queremos intermediar los políticos, para nosotros ya basta, dicen los ancianos, ya basta, ya no han utilizado bastante. María, muchísimas gracias, hermana, por compartir. Muchísimas gracias por compartir este testimonio. Muchas gracias. Sebastián, más voces, más testimonios de mujeres que se suman para dejarnos esta reflexión acerca de esta Semana de los Pueblos Indígenas. La saludamos a nuestra hermana Lidia Valverde de la comunidad Colla Guaraní de Carilegua. ¿Cómo estás, Lidia, hermana? Bienvenida. Bueno, aquí estamos con el resto de las hermanas Burubiche de la comunidad de la zona del Ramal.

los niños tengan el futuro, porque ya esto para nosotros que ya somos ancianas, lo único que hacemos es hacer un camino para los jóvenes. ¿Cuántos años tiene usted, Modesta? Yo tengo 73 años. Uh-huh. Y tiene todavía la fuerza para continuar luchando por los derechos, ¿no es cierto? Y sí, uh-huh. Yo le pido a Yanere Guaso Tompa que él me dé todavía fuerza, valor para seguir adelante, porque lo hago para todas las comunidades y también para los jóvenes, para los niños, como siempre digo, ¿no? Porque todas las comunidades nos necesitamos. Siempre hemos estado al frente todos. Somos 40 comunidades que siempre hemos luchado para el bien de nuestros niños, porque sabemos que los niños son los primeros. Uh-huh. Por eso siempre estamos luchando y siempre queremos lo mejor para los niños, para los jóvenes. Modesta, muchísimas gracias por su testimonio, porque a través de su voz claman ustedes, las mujeres, de no ser reconocidos como un monumento del pasado, sino como actores de un presente. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, hermana. Igualmente, hermana, sí. Hasta muchísimas luego. Gracias. Hasta luego. Tata Inti. O Tata Inti, Pachamama, o Tata Inti, Santa Tierra. Muchos sonidos fueron perdiéndose en la noche del olvido, pero se defendieron del silencio total. Bueno, Sebastián, de nuevo es grato tener las noticias que provienen de los pueblos originarios, de nuestras comunidades, pero sobre todo con la participación, con la voz y el testimonio de nuestros corresponsales, y de paso le vamos a dar la bienvenida. Así es, Carmen, para todos nuestros oyentes, que recordarles de que los corresponsales de nuestra zona, y bueno, es un compromiso que ellos tienen en las comunidades indígenas, y tenemos dos visitas que están en los estudios para compartir con nuestra audiencia. Así es, y vamos primero a presentarles a nuestra audiencia para que los escuchen y los vayan conociendo. Vamos a saludar a Elizabeth Bautista, ella es corresponsal guaraní de la comunidad La Felicidad del barrio San José de San Pedro de Jujuy. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, hermano? Para mí es grato estar aquí acompañándolos a ustedes para charlar acerca de algunos temas, ¿no?, que son muy importantes para las comunidades. Bien, y también saludamos al corresponsal Máximo Lamas, el corresponsal de la comunidad de Azulpampa y de Chucalesna en el departamento de Humahuaca. ¿Cómo está, Máximo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los hermanos que integran de la red de comunicación indígena. Vamos a hablar de un programa en el que ustedes también en alguna forma estuvieron insertos o participando, conocen del tema. Vamos a hablar del programa de relevamiento territorial que se está realizando en las comunidades indígenas y sobre todo la participación de nuestros hermanos. Elizabeth, comentanos, bueno, ¿de qué nos va a servir realizar este programa en las comunidades indígenas? Bueno, este programa se realiza porque en noviembre del 2006 el Senado de la Nación sancionó una ley de mucha importancia para los pueblos indígenas de todo el país. Uh-huh. Es la ley de 26.160 y por el plazo de 4 años ella nos dice y declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Uh-huh. Y también esta ley suspende por el plazo de la emergencia declarada todo tipo de ejecución de sentencias, todo tipo de juicios que busque desalojar y desocupar a las comunidades indígenas de las tierras que tradicionalmente vienen ocupando. Bien, Máximo, usted también está realizando, bueno, se ha capacitado como encuestador, va a visitar las comunidades indígenas. Así es, Carmen. El relevamiento territorial a las comunidades indígenas, RETESI Jujuy. En la provincia de Jujuy se vienen realizando reuniones para aplicar el programa de relevamiento territorial hacia las comunidades indígenas a tener el marco de la ley 26.160 para conocer ¿cuál es la posesión y la propiedad que las comunidades indígenas tienen sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y ocuparon, que el relevamiento de la misma se hace en el marco de la ley jurídica, catastral y social? Bien, Máximo, es importante lo que dice, ¿no?, la ley 26.160. ¿Cómo van a empezar a trabajar cuando ya en todo el país se está llamando como para este trabajo de relevamiento poblacional? ¿Cuál sería la primera etapa de trabajo? ¿Por zona, en el departamento? Y yo creo que es un poco medio complicado el trabajo, porque es la parte más serranía que hay, y yo quisiera que nos explique cómo es el trabajo que van a realizar. ¿Y cuánto tiempo también va a durar este trabajo, no? Bueno, referente a esto, yo lo que le podría decir, que nosotros todavía los encuestadores que hemos sido capacitados, no lo tenemos muy bien en claro, pero el día 15 de abril se va a hacer una asamblea general con todas las comunidades aborígenes del departamento de Humahuaca, en el lugar que se llama de la comunidad de Chorrillos, distante a 9 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, hacia el norte. Ahora, ¿quiénes están haciendo este relevamiento? ¿Quiénes son los encuestadores o a quiénes eligieron para hacer estas encuestas, Elizabeth? Las comunidades eligieron, en la zona San Pedro, por ejemplo, hay 3 encuestadoras que ellas se van a estar ocupando en lo que va a ser el relevamiento en toda la zona de San Pedro. Ellas van a estar trabajando un mes, pero el lapso de todo el programa que tiene que ver con el RETESI, la duración es durante 15 meses. Ahora, esta encuestadora va a realizar en un mes, ¿cuántas comunidades tiene que visitar? Voy a hablar de la zona de San Pedro, sí, que tienen 20 comunidades y se le suma la comunidad de Palmasola. Ellos tienen que cumplir en un mes, presentar lo que va a ser las entrevistas, la encuesta que le van a hacer a todas estas comunidades. Pareciera corto quizás el tiempo que tienen para visitar tantas comunidades en un plazo de 30 días, ¿no? Bueno, recordemos a nuestra audiencia entonces, ¿hasta cuándo o cuándo finaliza este programa? Este programa se estaría terminando en noviembre del 2010, o sea que por eso sería importante decirle a las comunidades de que es importante que ellos puedan aprovechar estos últimos meses que le quedan para llevar a cabo su entrevista, ¿no? Para decirle a quienes van a ir a entrevistarlo el tema de tierra, que es la preocupación, creo yo, de muchas comunidades. Entonces, nosotros queremos también remarcar que al término de este programa, cada comunidad va a recibir una carpeta con toda la información recopilada. Elizabeth, vamos a escuchar una nota, una entrevista que hiciste a una hermana con respecto a este relevamiento. Bien, esta encuesta está realizada a Patricia Abapillo Tigua, encuestadora guaraní. Ella va a relevar a 21 comunidades en la zona de San Pedro y ella también nos cuenta en esta entrevista el tiempo que va a llevar a cabo esta entrevista del relevamiento territorial. Bien, entonces la escuchamos a la entrevista. Las comunidades de San Pedro son 20. En total tenemos que encuestar a 21 comunidades, contando con la de Palmasola. El trabajo dura un mes y con respecto al relevamiento territorial dura a partir del mes de marzo hasta 15 meses. Las comunidades han sido participativas, o sea, ¿se han prestado ellas a contestar las preguntas que están en la encuesta? Sí, están contentos, así ellos dicen que la Nación o el INAI se van a enterar de todas las necesidades que tienen cada comunidad. ¿Y a vos qué te parece este trabajo que estás realizando? Me parece bien, porque uno ahí ve las necesidades que tiene cada comunidad. Hay muchas necesidades, mucho más sobre el tema de trabajo, porque como están en tierras privadas, no pueden acceder a trabajo seguro y sí o sí tienen que emigrar para otras provincias para poder tener los recursos económicos. ¿Este relevamiento territorial se va a hacer en toda la provincia de Jujuy? Sí, en toda. Nosotros estamos haciendo acá en el ramal y hay gente encuestadora que son de la zona del norte, de La Puna. ¿Las comunidades collas también? También, sobre todas las diferentes comunidades que hay en el norte. Muy bien, muchas gracias Patricia por esta información que nos has dado. Gracias a usted. Bailecito para todos. escuchábamos a Patricia Tigua. Te comentaba, te relataba este trabajo que va a realizar en las comunidades indígenas, Elizabeth. Sí, ella es de la comunidad Vertiente que Corre, de el barrio Santa Rosa de San Pedro. Es una de las tres encuestadoras que está a cargo de lo que va a ser el programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Bueno, y también será preciso conocer en ese momento la situación social de nuestros hermanos, que debe importar muchísimo en cuanto a la salud, a la educación y bueno, más allá de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Máximo, ¿en la Quebrada o en la Puna ya se ha comenzado a realizar estas encuestas? Todavía no. Estamos esperando la asamblea para decidir todo el trabajo que se va a realizar dentro de las comunidades del departamento de Humahuaca, con excepción de la Puna. Quería saber, Carmen, la importancia de todo esto, ¿no?, del programa que están llevando, el ordenamiento territorial, el relevamiento. ¿Cuál sería la más urgente para que la audiencia o la comunidad conozca? ¿Cuál es la encuesta que hay que sacar o anotar, qué lo que tienen las comunidades, lo que no tienen? ¿Cuál sería de esto? Bueno, la encuesta se le va a hacer a todas las comunidades, aunque tengan o no personería jurídica. O sea, eso es lo que es importante también. Aclarar es que este relevamiento territorial no va a ser entrega de títulos de tierra ni va a regularizar la situación de los pueblos. Es lo que tiene que ver si tienen o no personería jurídica. Uh-huh. Así que es importante que la persona que va a ser entrevistada sepa que en este relevamiento no va a ser ninguna entrega de título, sino que es solamente para saber qué expansión de tierra están ocupando y ocuparon ancestralmente. Y realmente, como decía Elizabeth, no, ahí vamos a ver la importancia de todo, ¿no? El descubrimiento dentro de las comunidades, porque se habla mucho de este, ¿no?, de la encuesta, y ahí nosotros, o como comunario, o los pueblos de las comunidades indígenas, se van a dar cuenta si es apta y suficiente la tierra. Creo que donde en la área demográfica de las comunidades, el crecimiento de las comunidades, porque siempre te das cuenta que no tienen agua, quizá podría estar, el arroyo está más pechando, digamos así, el agua para las comunidades indígenas. Que hay comunidades indígenas que están quedando ya sin espacio de seguir creciendo demográficamente, Carmen. Es cierto, se va a poder conocer cuáles son los territorios que ocupan nuestros hermanos y por qué esa tierra les pertenece, cuáles son las pruebas de que hacen efectivo esta posesión de propiedad de las tierras. También es importante recalcar que este relevamiento, este programa, va quizás a frenar los desalojos que aún viven nuestros hermanos, a pesar de que hay una ley de emergencia, la 26.160. Como decía Elizabeth, va a permitir preparar las carpetas técnicas para que la comunidad pueda recuperar mediante juicios las tierras que tienen desde hace muchísimo tiempo. Quizás ustedes quieren dejar algún mensaje para nuestros hermanos cuando llegue un encuestador, cómo deben recibirlos. Y nos recomendaba la doctora Arjona que van a ir identificados con una credencial para que, bueno, puedan saber que son realmente los encuestadores. Así es, Carmen. La verdad que los encuestadores vamos acompañados por el equipo técnico. Aparte del equipo técnico, vamos acompañados también por el representante de la CPI Nacional de cada pueblo. Y aparte de eso, los encuestadores. Uh-huh. ¿Algo más para agregar, Elizabeth? Sí, el mensaje sería para cada comunero, para cada dirigente y para cada persona que va a ser entrevistada, que pueda abrirse a responder las preguntas que se le van a hacer, porque son de importancia. Como decíamos, este programa se vence en el 2010. Ya después del 2010, aquella persona que no haya sido censada en alguna comunidad o no haya sido entrevistada por este programa, ya no va a tener derecho a ir a reclamar ni a Nación ni a ninguna otra parte un pedazo de tierra o la tierra que actualmente están ocupando. Ahora, qué importante es que realmente vayan comuneros o gente de la misma comunidad a encuestar, en el caso de una comunidad que hable solo la lengua materna, ¿no?, o que más dialogue, más use más esa lengua, ese idioma, y de esta manera puedan las preguntas ser entendidas, como es en el caso de la comunidad guaraní, que aún mantiene la lengua guaraní. Sí, por eso va a haber maestros en la entrevista, va a haber maestro, va a haber quizás las señoras idóneas. Las idóneas que enseñan el idioma. Va a haber una persona que es el curandero o el payé de cada comunidad. Uh-huh. Así que va a haber diferentes áreas que van a estar respondiendo a estas preguntas. Importante la participación de todos y este relevamiento que va a permitir conocer las estadísticas de los hermanos que viven en la comunidad y conocer su situación social. Muchísimas gracias por participar y traer la información de las comunidades originarias. Don Máximo y Elizabeth, bueno, su despedida para quienes los están escuchando. Bueno, yo me despido y los saludo a todos los hermanos de las distintas comunidades de la provincia de Jujuy. Y bueno, y me despido también de el hermano Sebastián y de Carmen. Bueno, apoyarlos a ellos para que puedan seguir con este programa que cuenta la situación, los problemas y cada cosa que pasa a la comunidad indígena. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y bueno, también la despedida de don Máximo Lamas, que va a estar visitando, Dios quiera, muy pronto las comunidades. Sí, así es, Carmen. Yo también quiero agradecerle infinitamente a ustedes que son los técnicos y Sebastián y a todas las comunidades aborígenes de la provincia y desearles muchas felicidades. Ojalá que esto del relevamiento territorial de las comunidades sea claro y preciso. Bueno, hasta otro encuentro y recordemos, Sebastián, que nuestros corresponsales están acá por un monitoreo que está a su cargo Laura Méndez y ojalá que toda la información, todo lo que han aprendido lo vuelquen en la comunidad y en su trabajo, en este compromiso que tienen como comunicadores. Así es, Carmen. Realmente agradecemos la visita de Elizabeth y también Máximo y a muchos oyentes que escuchan a esta hora, y es el momento de escuchar cuando estemos en las comunidades indígenas con ese trabajo del relevamiento poblacional. La cultura es el alma de los pueblos, portadora del mensaje de la tierra. En esta Semana de los Pueblos Originarios, Sebastián, del 19 al 25, ojalá que sea una ocasión para que nuestros hermanos lleguen a toda la sociedad argentina y que a través de sus voces, de esos testimonios que podemos compartir, podamos entender que los pueblos tienen derechos y que muchas veces quedan en letra muerta, no se hacen efectivos y nuestros pueblos quedan allí en el olvido, quedan en la postergación, y ojalá podamos aportar para el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros hermanos. Creo que el gran deseo es también de la Red de Comunicación Indígena el acompañamiento de cada fin de semana hablando sobre la cuestión indígena, los problemáticos que tienen las comunidades, y justamente en este abril, del 19 al 25 de abril, la Semana de los Pueblos Originarios, que hace bien, ¿no?, de recordar que siempre, porque los que empezaron a trabajar junto a estas organizaciones, algunos ya no están, pero los que quedaron aprendieron de lo otro que le enseñaron. Hemos llegado a la final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena y seguramente en otras ediciones compartiremos más testimonios de vida de hermanos para conocer y saber cuál es su realidad y sobre todo compartir con ellos en esta Semana de los Pueblos Originarios. Así es, Carmen, junto a Raúl Calizaya y tu presencia y quien les habla, Sebastián Reyes, yo me despido hasta un próximo programa. Hasta la semana que viene, hermanos, un abrazo para todos. Caen las lluvias del cielo como una bendición.